Página 18. Actividad 5. Pronunciación. Entonación. A. Escucha las siguientes frases. 1. ¿Vamos a ir al cine este fin de semana? 2. Va a ir a clase mañana. 3. Vamos a salir esta noche. 4. ¿Vais a hacer una excursión el domingo? 5. Van a visitar a sus padres el martes. 6. ¿Vas a ir al gimnasio hoy?